Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. En esta nueva edición nos volcamos con la iniciativa de legislación popular para derogar la Ley 18/2013 de Patrimonio Cultural de la Tauromaquia, o más conocida como la ILP No es mi cultura. Como comentábamos al inicio del programa, hoy hablaremos sobre esta iniciativa de legislación popular que comenzó su andanza el 4 de enero de 2024, día en el que se registró en el Congreso de los Diputados. Desde entonces, el objetivo es conseguir 500.000 firmas para derogar la Ley 18/2013, que considera la tauromaquia como patrimonio cultural. Para desmenuzar esta campaña para conseguir quitar el blindaje legal a la tauromaquia y caminar a su abolición, hoy contamos en Lluvia con Truenos con Ana Mulá, abogada especializada en derecho y animales, encargada de redactar la proposición de ley para presentar esta ILP. Ana ya estuvo con nosotras en nuestro programa número 89 para hablar de la nueva Ley de Bienestar Animal. Y también contamos con Cristina Ibáñez, miembro de la comisión promotora de la ILP. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras y bienvenidas a Lluvia con Truenos. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Pues nada, para comenzar, antes de nada, nos gustaría saber si podéis comentarnos cómo surge, cómo se fragua la idea de llevar a cabo esta iniciativa de legislación popular. Esto lo contesto yo porque, que soy Cristina, porque hace muchos años que nos ronda esta idea, ¿no? Y hace muchos años también que estamos luchando contra la tauromaquia en las calles, realizando protestas y, bueno, teníamos claro que teníamos que pasar ya de esas propuestas a una propuesta formal que se pudiese llevar al Congreso, porque es verdad que las protestas están muy bien, pero al final eso no es suficiente, y hay que convertir toda esa energía que vemos en las calles pues en esta acción tan concreta. ¿Qué pasa? Pues que estábamos esperando también el momento político menos desfavorable. Con esto quiero decir que cuando el año pasado se formó el gobierno, pues tampoco es que sea el gobierno que nos va a dar seguro pues la aprobación de esta ley, pero es el menos desfavorable. Realmente podrían haber ido las cosas mucho peor y entonces no nos hubiéramos lanzado a la piscina, no hubiéramos tenido esta valentía. Pero con los resultados que se obtuvieron, pues dijimos, oye, es ahora o nunca, porque si no hay que esperar otros 4 años y vete a saber qué pasa en la siguiente legislatura. Y dijimos, vamos a por todas, porque el debate social está ganado. Entonces solo falta la valentía de los partidos políticos y creemos que es el momento y esperamos que no nos estemos equivocando. Pues yo creo también que es muy buen momento, ojalá que salga adelante, porque de hecho el objetivo de esta ILP es como quitar el blindaje a la tauromaquia desde ese plano, ¿no?, de patrimonio cultural que actualmente tiene. Nos preguntamos qué bases legales o de derecho constitucional sustenta una iniciativa de legislación popular y a qué casos se puede aplicar, si nos puedes contar estos entresijos más legales. Bueno, normalmente las leyes se aprueban pues a instancia de los grupos parlamentarios, pero también pueden dictarse como consecuencia de una iniciativa legislativa popular, que se refiere a la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar una petición avalada por un mínimo de firmas, en este caso 500.000, para que se tome en consideración pues un determinado asunto público, ¿no?, como puede ser pues la reforma de una ley a nivel de todo el Estado. Y justamente es la Constitución española que en su artículo 87 pues prevé la posibilidad, ¿no?, de que se puedan pues tramitar iniciativas populares, de tal modo que el impulso de la actividad legislativa pues también recae en la ciudadanía. Bueno, la Constitución reconoce, digamos, esta posibilidad porque, bueno, pues estamos en un Estado democrático y también la Constitución también prevé pues como derecho fundamental, ¿no?, del más importante, entre la categoría más importante, derechos fundamentales, pues el de participación, ¿no?, participación pública y bueno, pues por esto lo está preveyendo. Entonces, la Constitución dice que, en todo caso, esta iniciativa legislativa se hará con sujeción a lo establecido en una ley orgánica. Las ILPs en España, digamos que no han tenido demasiado éxito en general, o sea, es esta figura, ¿eh? Ha tenido una eficacia limitada, ya que en 40 años, desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/84, pues el 37% de las iniciativas fueron admitidas, otro 37% caducaron sin reunir las firmas requeridas, otras 7 iniciativas fueron retiradas por sus proponentes, 11 fueron rechazadas en la toma en consideración, es decir, una vez fueron recogidas las firmas, y el resto, bueno, pues se encuentran ahora en tramitación, ¿eh? En una fase avanzada de enmiendas o en la primera fase de recogida de firmas, y entre estas, pues la nuestra, ¿no? Esta ILP. Tan solo 4 ILPs fueron adoptadas como ley en el Congreso de los Diputados, ¿no? En toda esta andadura o trayectoria democrática, y además hay que decir que de las 4, menos la famosa ILP, ¿no? Sobre el Mar Menor, que se reconoció personalidad jurídica, pues las otras 3, digamos que su texto fue sustancialmente también modificado durante la tramitación. Pero bueno, esta ILP, digamos que ha pasado ya unos pasos muy, muy importantes, muchísimo. El primer gran obstáculo, pues, con que se encuentra una iniciativa, justamente es la admisión a trámite. Esto ya se superó. Digamos que todas estas materias que son excluidas de ILP y que 53 de estas ILPs que se han presentado ya fueron desechadas en esta primera fase, pues la nuestra ha pasado esta fase. Y bueno, pues a la pregunta, ¿no? A esta de en qué caso se puede aplicar, pues se puede aplicar en todos los casos, menos en aquellos que la ley orgánica hasta del año 84 pues establece, ¿no? Que son muchísimos, muchísimos supuestos, y bueno, pues la nuestra, digamos que se encuentra ahora en una primera fase que se va a superar, esperemos, dentro de poco. Y bueno, pues las materias excluidas de la iniciativa legislativa popular pues son todas aquellas que son susceptibles de leyes orgánicas, que son muchas materias, ¿no? Todo el tema de derechos fundamentales, libertades públicas, evidentemente, bueno, pues las de carácter internacional, porque se pretende que a través de una ILP pues no se ratifique un tratado internacional, ¿no? O que ni se vayan a crear obligaciones para España de carácter internacional. Tampoco puede ser objeto de una ILP pues todo lo referente a la prerrogativa de gracia, como son pues la amnistía o los indultos, tampoco los de naturaleza tributaria, ¿no? Porque si no, pues imaginaros, ¿no? Digamos que los impuestos, evidentemente, pues se pretendrían derogar. O todo aquello que tenga también algo que ver con la actividad económica general, bueno, pues esto no podría ser objeto de una ILP. Pero evidentemente, pues nuestro tema sí que lo es, y por eso pues está avanzando de esta manera tan rápida. Yo me quedo asombrada porque no tenía ni idea que las ILPs ya llevaban como 40 años pudiéndose presentar. Uh-huh. O sea, creo que es algo que desconocía y que pensaba que era más reciente, entonces muchísimas gracias por el dato. Y bueno, como has comentado, Ana, el primer paso era que en el Congreso de los Diputados admitieran a trámite esta ILP. El segundo paso es la recopilación de esas 500.000 firmas. ¿Y cuál seguiría el siguiente paso después de la derogación de la Ley 18/2013 de 12 de noviembre para la regularización de la tauromaquia como patrimonio cultural? De acuerdo con esta ley, la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, digno de protección en todo el territorio nacional. Entonces, bueno, esto inevitablemente deriva en unas obligaciones, ¿no? de diverso índole, y además dirigidas a todas las administraciones públicas, pues justamente para garantizar la conservación y la protección de la tauromaquia. La tauromaquia, digamos, a nosotros lo que más nos incumbe y pretendemos huir, ¿no? de este concepto global de tauromaquia, sino también pues, sino enfocarnos sobre todo en los espectáculos taurinos. Bueno, pues, ¿qué ha comportado esta ley? En primer lugar, una invasión de competencias por parte del gobierno en materia de protección animal, materia de cultura, en materia de espectáculos, ¿no? De las comunidades autónomas, pero también de las entidades locales. Entonces, ahora se van a devolver, ¿no? A las autonomías y al resto de administraciones, pues la competencia que se ha retraído, ¿no? Derivada de esta ley. Luego, todas estas medidas, otras medidas que esta ley pues prevé, como por ejemplo la aprobación de un plan nacional que se aprobó en el 2013, que es el famoso Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, el Pentauro, bueno, pues ahora evidentemente se va a quedar sin efecto. Todas estas, este impulso también que se quería dar de normas, actuaciones, actualización de normativa taurina, impulso y fomento, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Pues habla de transmisión de conocimientos, actividades artísticas, creativas, etcétera. Digamos que esto también pues, puede ser mermado. Luego hay en esta ley otro mandato dirigido al gobierno sobre la petición de España a la UNESCO para que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esto ya no ha sido posible, no es posible, pero evidentemente pues está con esta ley, digamos que ya va a desaparecer del espectro legislativo. Y bueno, pues los próximos pasos, a ver, después de suprimir ya con un carácter de anticipatorio, ¿no?, el Premio Nacional de Tauromaquia, pues ahora hay que seguir, digamos, pues que le ha de tocar el turno a otro tipo de fomento, ¿no? Y protección, pues otras medidas que supongan subvenciones, inversiones, beneficios fiscales, cualquier otra forma de financiación pública por parte de los poderes públicos. Bueno, pues la misma limitación económica que ha supuesto el Premio Nacional de Tauromaquia, pues se ha de aplicar, ¿no?, a otras actividades, pues ya sea de crianza, selección del toro de lidia, formación de profesionales taurinos, bueno, pues la construcción, rehabilitación de plazas de toros, etcétera. Otras medidas que han quedado en el camino, porque tampoco van en relación directa con esta ley, pero que se tendrán que retomar, pues este todo el tema de protección de la infancia, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tenemos este artículo de la Constitución, que es el artículo 20, que concibe la protección de la infancia y la juventud como un límite a otros derechos. ¿Y qué derechos dice este artículo 20? Pues la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la producción artística, ¿no? Que tanto hablan de las corridas de toros. Bueno, pues se hablan de modificar, ¿no?, las leyes taurinas sobre espectáculos y también comunicación audiovisual, pues para proteger a la infancia. Y evidentemente, pues la consecuencia de todo ello, pues va a ser la abolición de los espectáculos taurinos que va a llegar. Sí, todo eso es como la vista puesta en el horizonte de todavía todo lo que se puede y el camino que queda por recorrer, ¿no? Nos interesa también mucho como activistas conocer el proceso hasta presentar la iniciativa, eso es justo que estábamos hablando, de haber pasado esa primera fase. Pues si nos podéis contar cómo ha sido ese proceso hasta que la iniciativa ha llegado al Congreso, nos gustaría conocerlo un poquito más a fondo. Bueno, tampoco tiene tanta miga, ¿eh? Realmente, lo primero, cuando decidimos que íbamos a presentar esta ILP, empezamos a trabajar en la redacción del texto, que esto era lo más importante, y contamos pues con la colaboración de Ana Mulá. Y con esto teníamos asegurado el éxito, ¿no? Queríamos que el texto fuese contundente, pero claro, coherente, y que sea un texto, y aquí hay un tema muy estratégico, que convenza a todos y a todas, porque si alguien lo ha leído, alguien de las personas que nos está escuchando, igual se ha parado a pensar que no es un texto súper animalista en el que se hable constantemente de maltrato animal. Es un texto más bien estratégico, porque al final, cuando esto se debata, no hay que convencer a personas animalistas, sino que hay que convencer a todo el mundo. Entonces, esta era la parte más importante, tener un texto pues coherente y que convenza, ¿no? Y luego hay detallitos que también nos han dado mucho quebradero de cabeza, que han sido pues el logo, la paleta de colores, las redes sociales, el montar la comisión promotora, que la comisión promotora se compone de personas que estamos en organizaciones animalistas, pero también personas que por su trayectoria profesional pues podían aportar mucho a esta causa, a pesar de no formar parte de ninguna organización en concreto. Entonces, bueno, todos esos detallitos, y cuando ya los tuvimos todos perfilados, pues fue cuando ya nos fuimos para allá, al Congreso, que entramos por una puertecita así trasera, nos sellaron la ILP y dijimos, ostras, que esto va en serio, que la acabamos de registrar, ¿no? Y al poco de eso, pues nos admitieron a trámite, y ahí fue cuando dijimos, vale, esto empieza. hay que empezar a recoger firmas ya. Y así ha sido un poco el proceso hasta llegar allí al Congreso. Y eso fue el pistoletazo, ¿no?, de los 9 meses, que al final son más, que de eso ya hablamos un poco más adelante. Si quieres, lo comentamos ya. Vale, pues si nos podéis comentar cómo habéis conseguido el ampliar ese plazo de, porque ¿cuándo vencía realmente el plazo de la recopilación de las 500.000 firmas? Sí, el plazo finalizaba el 19 de noviembre y ahora finaliza el 19 de febrero. Ahora bien, el 19 de febrero es el momento en el que tienen que estar todas las firmas revisadas, empaquetadas en el Congreso. Entonces, tenemos que terminar de recoger firmas el 19 de enero, porque la gente acabará de recoger firmas, nos enviará los pliegos a la oficina y ahí es cuando los tenemos que revisar. Que os aseguro que revisarlos es una tarea muy costosa porque hay muchísimos errores y bueno, entonces necesitamos esas semanas de margen para recibirlas y revisarlas y contarlas, que también les estamos contando pliego a pliego para asegurarnos que, para poder también indicar cuántas firmas estamos presentando, porque sí Claro. que tengamos muy claro que nos van a invalidar muchas, pero bueno, el titular estará ahí. Si hemos entregado tantas cientos de miles, pues hemos entregado esas. Si luego nos invalidan muchísimas, también habrá que ver un poco por qué y si no se han excedido un poco, ¿no? Que a veces a mí me da bastante miedo esto. Entonces, volviendo al plazo, ¿cómo lo hemos conseguido? A ver, la ley de las ILPs ya contempla que se pueden ampliar los plazos siempre que haya circunstancias especiales que dificulten la recolección, etcétera. Y en este caso lo que ha ocurrido es que la Junta Electoral Central, que es la encargada de sellar los pliegos y de enviárnoslos y demás, ha ido muy, muy, muy lenta en estos trámites. Y pues no pensábamos que esto fuera algo que la ley contemplase como una circunstancia especial, pero dijimos, oye, esto nos ha realmente supuesto un perjuicio muy importante, vamos a probar. Y efectivamente lo han considerado como un motivo suficientemente de peso para conseguir esta prórroga de 3 meses. A ver, a nosotras nos lo parecía, ¿eh? Pero pensamos, no sé cómo de estrictos van a ser y de estrictas, pero sí, nos han concedido la prórroga alegando pues la lentitud de la Junta Electoral Central, que ha sido heavy, la verdad. Y, o sea, a lo mejor esto es un poco maldad por mi parte, pero ¿creéis que esta demora ha sido casualidad o a lo mejor hay un poco ahí de intentar frenar esto de alguna manera? A ver, yo quiero pensar, porque soy la persona que trata con ellos semanalmente, con ellas, que esto es un tema de lentitud generalizada en la administración. Ok, falta de personal, ¿no? Falta de personal o falta de implicación general, no lo sé. Yo he tenido mucho miedo y lo sigo teniendo, porque al final quienes van a revisar también las firmas, pues pueden ser personas aficionadas a la tauromaquia. Me dices, a ver si entonces lo van a revisar con malos ojos y a ver si realmente han tardado tanto en sellar los pliegos porque son personas aficionadas a la tauromaquia, pero quiero pensar que no, quiero pensar que no porque sería muy grave. Yo iba llamando, iba preguntando, oye, ¿cómo está este tema? Y siempre era una excusa, siempre era de eso, de falta de personal, de vacaciones, de una, de la otra. Y quiero pensar que es cierto. Venga, vamos a pensar bien para que todo vaya positivamente, no, no negativamente. Vamos a ser optimistas. Y ahora me cortas las alas. volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire. Yo me preguntaba también cómo está siendo esta aceptación, a ver, que la burocracia pues tiene sus tiempos y menos mal que han ampliado el plazo, que eso la verdad es que es también buena noticia para seguir trabajando en la recogida de firmas. Pero ¿cómo está siendo esta aceptación en la calle? Cuando vais ahí a solicitar las firmas y os acercáis a las personas, a lo mejor no sé si vosotros estáis tanto en la calle o no, pero si nos podéis también trasladar un feedback de cómo está siendo esta ILP en la calle, por ir conociendo también en este terreno. Sí, sí, estamos saliendo a la calle y además pues tenemos a las personas que están cada día, que también nos van contando. A ver, las sensaciones son buenas por lo general, porque realmente creo que no me equivoco cuando digo que hay una creciente mayoría de personas que rechaza este tipo de espectáculos y que está súper dispuesta a ayudar, a firmar y a lo que haga falta. Entonces, la mayoría de días son de subidón, que tú estás ahí en la calle y el 99% de la gente te dice que sí, incluso te dan las gracias por esta iniciativa e incluso te preguntan cómo pueden ayudar, cómo se pueden involucrar más. O sea, la mayoría de días son eso, de subirte el ánimo, ¿no? Pero hay días que también te encuentras con un montón de personas aficionadas a la tauromaquia y piensas, wow, incluso a veces gente joven que te dice, no, es que yo no lo veo mal esto, yo no quiero firmar porque es que mi abuelo pues era taurino y a mí pues me da pena que se prohíban, tal. Y luego hay gente que me parece incluso peor, que es como pasotismo, que te dicen, no, a mí me da igual. Y yo pienso, no te puede dar igual este tema. O sea, me parece peor que te dé igual que tengas una clarísima posición de aficionado por los motivos que sean y que me los argumentes bien. Pero decir que pasas del maltrato hacia estos animales inocentes en una plaza o en una fiesta popular me parece terrible. Y hay personas de estas también. Son pocas. Yo os podría decir que el 95% de las personas nos están firmando. También es verdad que no nos estamos metiendo en zonas en las que sabemos que tenemos pocas probabilidades de éxito, ¿no? Estamos yendo a festivales muchísimo de música en los que sabemos que el público es como, bueno, más dado a este tipo de posicionamiento, ¿no? Entonces, mayormente es es buena la aceptación de la gente y eso te da mucha alegría. O sea, la mayoría de si no llegásemos a recoger las firmas, no es porque no haya las suficientes personas que quieran firmar, sino porque no somos suficientes manos de personas voluntarias en la calle. O sea, no va a ser porque no hay personas suficientes para firmar. Esto lo quiero dejar muy claro. Pues dejando claro esto, que no es que haya personas que quieran firmar, sino personas que puedan recoger esas firmas, repasamos de nuevo los tiempos. Como has comentado antes, Cristina, el 19 de enero de 2025 es el último día para seguir recogiendo firmas, porque luego hay que enviar todas esas firmas para revisarlas y demás, ¿no? Entonces, quedan ahora mismo unos 4 meses para conseguir este objetivo. ¿Cuál es la hoja de ruta para llegar a él en tiempo y forma y entregar todas esas firmas en la mesa del Congreso? Vale, yo querría puntualizar que no son solo 500.000. Esto no lo hemos dicho desde que hemos comenzado a hablar. Son 650.000 en realidad el mínimo, porque la ley misma ya recomienda recoger un 30% por encima, por esto que os comentaba de que se invalidan muchas. Y se invalidan muchas por experiencias de compañeras de otras ILPs, se invalidan por cualquier chorrada. Entonces, necesitamos conseguir 650.000 para asegurar que 500.000 sean buenas. Claro. Entonces, es que cuando, sí. O sea, cuando estabas hablando del proceso y estabas diciendo que eso, que muchas las tiraban para atrás, yo me planteaba, entonces, el objetivo no puede ser 500.000. Entonces, genial que lo hayas recalcado y esperemos que no vayan a ser 650.000 las que se presenten, sino 800.000. Claro, claro. Necesitamos el máximo y ya no solo por las que se invalidan, sino por enviar un mensaje claro, ¿no? Efectivamente. Decir, hemos conseguido tantas. Que luego nos invalidéis un montón. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero es como un mensaje, ¿no? ¿De qué piensa la ciudadanía española? Pues tantas cientos de miles de personas piensan que no, que se debe derogar esta ley, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que consigamos el máximo posible. Volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos lo vamos a montar para conseguirlo, teniendo la fecha límite tan cerca, estando en la fase final de la campaña? Pues a ver, la hoja de ruta es muy clara. Es muy clara porque ya llevamos unos meses rodando, ya tenemos experiencia. Entonces, es más o menos seguir como hasta ahora, pero intensificar, porque es verdad que también puntualizo, como no muchísima gente nos está devolviendo sus pliegos, no tenemos claro cuántas firmas llevamos. Y las que sí tenemos claras no son muchísimas, no es muy alentador, la cifra no es muy alentadora. Entonces, por si acaso, vamos a intensificar lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pues más. Entonces, tenemos que intensificar la movilización en las calles y eventos públicos, lo que os decía. Este verano ha ido muy bien porque había muchos festivales de música, conciertos, las fiestas mayores. Entonces, tenemos que seguir en estos meses de peor clima, pues seguir buscando estas grandes concentraciones de personas, ¿no? Tenemos que conseguir ser más voluntarias y voluntarios, porque como os decía, nos encontramos en algunos momentos que igual somos 4 personas en un festival y si no recogemos más es porque no nos ha dado tiempo, el concierto ha comenzado y la gente ya ha perdido el foco, ya no te hace caso, pero si en ese momento de que la gente está allí parada haciendo cola, en la cola de un concierto, fuéramos el doble de personas voluntarias, podríamos recoger evidentemente el doble de firmas. O sea, se nos están escapando las firmas. Así que desde aquí hago un llamamiento a que la gente se apunte como voluntaria, porque de verdad queda muy poco tiempo, no tenemos claro cuántas firmas llevamos y esta oportunidad no la podemos dejar escapar. También vamos a intensificar en redes sociales nuestra presencia porque es básico y además ahora, recientemente, hemos conseguido la aprobación por parte de la Junta Electoral Central, que también la lentitud que han tenido con este tema ha sido asombrosa. Por fin nos han aprobado la firma electrónica. Esto quiere decir que ahora, desde cualquier lugar del mundo, cualquier persona con DNI español y certificado electrónico correctamente instalado en su navegador puede firmar y mucha gente tiene certificado electrónico. Así que lo que vamos a intensificar también estos meses es la difusión de la firma electrónica. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir muy presentes en las calles, porque las calles están siendo el grueso de lo que estamos consiguiendo. Pero la firma electrónica nos va a permitir llegar a personas que no se pueden desplazar, que no, o que viven en el extranjero y allí no tienen posibilidad. O incluso llegar a personas que no se han enterado todavía de que estamos con esta campaña en marcha, ¿no? Así que, bueno, esta es la hoja de ruta, más o menos. Sí, es verdad que la puerta de lo digital siempre abre más allá de donde se puede llegar al pie de calle. Y ahora que hablas de este tema, bueno, era una pregunta que teníamos antes o después, pero creemos que igual es el momento para preguntaros. ¿Alguien nos está escuchando? ¿Estáis haciendo esta demanda de más manos que recojan firmas? Pues, ¿cómo podría hacerlo? Si todavía una se puede hacer fedataria, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, si recoges firmas, si nos puedes a lo mejor dar unos tips de si alguien las está recopilando para hacerlo bien, para que no lo invaliden, detallitos. Por ejemplo, pongo así el caso, a lo mejor nos cuentas tú mejor, pero yo que he firmado, pues me decían poner el cero en todos los números. Bueno, pues a lo mejor esas cositas que uno quiere hacerlo lo mejor posible, pues si nos lo puedes contar, quizá lo dejamos mucho más claro y llegar al objetivo final con más manos y con todas nuestras posibilidades ahí a tope. Vale, mira, primero, personas fedatarias ya no necesitamos más, pero lo voy a aclarar muy bien esto, que nadie se quede con este titular. Las personas fedatarias son aquellas que dan fe de autenticidad del pliego y firman al final del pliego. ¿Qué pasa? Que para hacerse persona fedataria el trámite es muy tedioso. Hay que firmar una declaración jurada, enviarnos el DNI, esta declaración jurada tiene que estar firmada físicamente, entonces nos lo tienen que enviar por correo postal y es bastante tedioso y es un poco rollo. Entonces, llegados a este punto y dada la urgencia ya de esta fase final, ya no necesitamos personas fedatarias, necesitamos personas voluntarias a las cuales podemos entregarles un pliego igualmente y simplemente no firman la parte final destinada a la persona fedataria. Ya los revisaremos en la oficina y ya comprobaremos nosotras su autenticidad y ya está. Entonces, ¿cómo completar un pliego correctamente para que no los invaliden todos? Porque nos llegan pliegos que son un poco así. En el pliego hay que indicar los apellidos, el apellido 1, el apellido 2 y el nombre, y eso tiene que ser tal y como aparece en el DNI. Si alguien tiene un nombre compuesto, por ejemplo, María José, es María José, no es M. José o M. A pequeñita José. Hay que indicarlo tal y como aparece en el DNI, a poder ser letra mayúscula y muy legible. Y lo de mayúscula es porque la mayúscula suele ser más legible. Después hay que indicar el DNI, y con DNI quiero decir DNI. Por desgracia, las personas con NIE, aunque lleven viviendo aquí un montón de años, es muy injusto, pero no pueden firmar. Y también nos pide la fecha de nacimiento. Y como indicabas, pues, si has nacido el 3 del 2, es 0302. Y el año, que suele ser del 1900 y pico, pues 1985, no 85. Porque luego no vayan a decir que 85 podría ser 2085, que son capaces. Entonces debemos ponernos en la situación de que esto lo va a revisar alguien que es la persona más taurina del mundo. Vamos a ponernos en esa situación para hacerlo lo más perfecto posible. Y finalmente la firma intentando no salirse del recuadro. Es así de sencillo, pero aún así llegan muchos errores. Pues muchas gracias por estos consejos. Y sí, es muy injusto que las personas con NIE no puedan firmar porque ellas también son parte de la sociedad y también seguro que están en contra de esta barbarie. No sé si se podrá hacer una ILP para conseguir que las personas con NIE también pudieran firmar iniciativas de legislación popular. Continuando con la entrevista, ahora nos gustaría saber, bueno, hemos machacado muchísimo los tiempos, las formas de cómo entregar esas firmas, pero ahora vamos al siguiente paso. Una vez lleguen todas esas firmas, ¿qué proceso se abre? ¿Qué pasa a partir de que lleguen todas esas firmas al Congreso de los Diputados? Bueno, pues muy sencillo. Una vez se recogen todas estas firmas, más de 500.000, como ha dicho Cristina, bueno, pues se inicia la tramitación parlamentaria, ¿eh? Digamos que se transforma de forma mágica en una proposición de ley y en ese momento la mesa del Congreso tiene que incluir en el orden del día de un pleno esta proposición de ley para que se tome en consideración. Esto lo tiene que hacer en un plazo máximo de 6 meses y en esta toma de consideración pues existirá un debate en el que participarán todos los grupos parlamentarios y además también puede participar una persona designada por la comisión promotora. Esto me encanta porque esta persona bueno, pues tiene que convencer, ¿no?, e influenciar y es una gran oportunidad para que oigan todos los grupos parlamentarios cuál es el discurso que ya está en la calle, ya tiene que trasladarse en el Congreso. Bueno, esto es la toma en consideración, digamos que es un primer filtro muy importante, ¿no? Pues que pretende pues, eliminar aquellas iniciativas pues, que digamos que no convencen, ¿no?, para una mayoría de la Cámara. Esperemos que todo vaya bien y se pase este primer filtro. Y bueno, pues luego, la verdad, después de la toma en consideración, pues sigue como una ley, ¿no? Que tampoco vamos ahora aquí a extendernos demasiado. Bueno, hay evidentemente el plazo de presentación de enmiendas. Bueno, esperemos que si hay enmiendas a la totalidad, también se tienen que votar enmiendas a la totalidad. Quiere decir que, bueno, pues que hay un grupo que, bueno, que dirá, no, es que esto no se tiene que debatir, no se tiene que tramitar. Bueno, pues también digamos que se tiene que votar, ¿no? Y luego, bueno, pues esperemos pase este también, este filtro y luego ya, bueno, pues se remite en la proposición en una comisión competente que de cultura probablemente, bueno, pues se designa una ponencia, en fin. Luego pues hay un trabajo de discusión, ¿no? Se hace un dictamen y luego pues se vuelve a incluir en un pleno. O también se puede, como pasó en la ley, en esta ley que ahora se pretende derogar con esta ILP, que también fue fruto de otra ILP, no se pasó en un plano, sino que bueno, pues se debatió en un procedimiento especial que se llama de competencia legislativa plena en la misma comisión. Bueno, pues y luego se sanciona, se promulga por el rey y se publica en el BOE. Y una cosa importante y es que si decaen los trabajos parlamentarios en curso, ¿cuándo pasa esto? Bueno, pues cuando se disuelven las cámaras, ¿no? Lo hemos visto en bastantes ocasiones, justamente en los últimos años, cuando pues hay una anticipación de elecciones. Bueno, pues digamos que esta disolución no tiene que afectar, no va a afectar a la iniciativa legislativa popular. Esto lo dice la ley y evidentemente pues es para garantizar, ¿no?, pues este derecho fundamental del que hablábamos de la participación ciudadana. Imaginaros que se recogen todas las firmas, se empieza la tramitación, bueno, pues se puede seguir en otra legislatura. Bueno, y volviendo a lo mejor ya, como hemos hablado anteriormente, que veíamos que es un momento político bastante interesante para que esto salga adelante. La lucha antitaurina en el Estado español tiene un largo recorrido. Nos preguntamos también cómo veis vosotras, además del plano político, pues el momento histórico y social para que esto salga adelante. Si creéis que es un buen momento para traspasar más allá de un plano político. Sí, desde luego lo creemos. Desde el punto de vista político, como no estamos en una mayoría absoluta del PP, o en su caso podríamos estar en una mayoría absoluta del PP o Vox, del PP, ¿no?, como sucedió con la aprobación de la otra ILP que desembocó en la ley 18/2013, bueno, pues el momento político no es negativo, ¿no? Socialmente ya hemos visto todas las encuestas últimas, de hace muchas décadas ya, pero las últimas son, bueno, pues muy, muy reveladoras, ¿no? Reflejan, digamos, que se está pues a favor de prohibir, ¿no? De prohibir o sea, acaso de también en su caso de quitar este reconocimiento, ¿no?, de legal de patrimonio cultural. Hemos visto que el propio Ministerio de Cultura, ¿no?, indicaba pues el escaso interés de la ciudadanía también en una encuesta de hábitos y prácticas culturales. Bueno, pues la tauromaquia gozó de una aceptación social generalizada hace muchísimo tiempo, en la Edad Media, aunque es verdad que nunca ha estado carente de críticas, ¿no?, y de rechazo en toda su historia. Pero bueno, los grandes días del toreo, digamos que se acabaron hace muchísimos años, y además es que el concepto de patrimonio cultural, entendido, ¿no?, pues aquellos valores que sean de que han de permanecer, ¿no? De manera indefinida en el tiempo, pues es absolutamente dinámico, subjetivo, depende de los valores de la sociedad, ¿no? Que les atribuye en cada momento, que determina pues lo que hay que proteger, lo que hay que conservar para la posteridad o lo que ya no es objeto de aceptación, ¿no? De protección. Entonces, bueno, pues digamos que hoy en día la protección de los animales es un valor y además que es un deber legal, ¿no? Que se extiende a todos los poderes públicos. La excepción de la que goza la tauroma y que es absolutamente injustificable hoy en día. Y además es que la propia ley 18/2013 ya establece, reconoce, ¿no?, en su preámbulo que la tauromaquia está en un continuo carácter evolutivo, que está supeditada a los cambios sociales que se vienen experimentando en este ámbito. Así que, bueno, pues dicho lo cual, los poderes públicos, digamos que no pueden ignorar esta evolución de la sociedad. Y, bueno, pues el momento histórico es este, ¿no?, propicio para derogar esta ley. Pues esperemos que todo lo que estamos hablando hoy aquí podamos dentro de 10 años mirar atrás y decir, hostia, fue un punto de inflexión para la historia del Estado español de acabar con esta barbarie hacia los animales que intervienen en algo que denominaban fiesta y cultura, ¿no? Entonces, bueno, ponemos aquí todas nuestras esperanzas y también queríamos conocer, bueno, pues cómo ha sido toda la coordinación de tanta gente, documento para arriba, documento para abajo, los pliegos para un lado, para otro. Y claro, estamos aquí bastante asombradas, ¿no?, de todo el trabajo que lleva. Y nos gustaría conocer desde vuestra experiencia, bueno, pues, ¿qué consejos podéis dejar para las personas que nos están escuchando si se plantean en algún momento sacar una ILP en base a lo que viene regulado en la ley 3/84, creo recordar? ¿Qué consejos podríais dar a las personas que quisieran ponerse a realizar una ILP para sacarla con éxito, como va a ser esta? O sea, porque vamos a sacar esta ILP con éxito. Entonces, ¿qué consejos les podemos dar? Ay, pues sí, la verdad es que meterse en una ILP hay que estar un poco loco y loca, pero es una experiencia, la verdad, que muy chula. No está siendo nada fácil, pero está siendo muy enriquecedor. Y bueno, por nuestra parte nos estamos haciendo expertas, o sea que bueno, no descartamos hacer otra en el futuro. Pero sí que hay aspectos clave, que son fundamentales y que creo que en nuestro caso, pues desde el principio lo hemos tenido bastante claro y aún así está siendo bastante duro, pero es muy importante formar un equipo comprometido y diverso. Y con diverso quiere decir personas de diferentes habilidades: comunicación, logística, organización, asuntos legales, relaciones públicas, todo eso, todas esas habilidades en un momento u otro de la línea temporal de la campaña vas a necesitar a esas personas, ¿no? Esas habilidades. Entonces, la diversidad de perfiles es súper importante. Obviamente, tener una estrategia muy clara y muy bien planificada, lo que hablábamos antes de la hoja de ruta, ¿no? Que esté muy bien estructurada desde la redacción del texto hasta la entrega de las firmas, definir plazos realistas, prever posibles obstáculos. Esto es muy importante para no perder el rumbo, ¿no?, en el camino. La movilización ciudadana, esto desde el primer día. A nosotras esto nos ha costado un poco comenzar a rodar porque no sabría decir cuál ha sido el fallo, pero creo, bueno, sí, me atrevo a decir que ha sido pues la lentitud en el sellado de los pliegos de la Junta Electoral Central hizo que no tuviéramos aún los pliegos, que no empezáramos todavía a caminar, que la gente dijera, vale, pero a ver, habéis dicho que ya se han admitido a trámite, pero todavía no empezamos, pero no sé si se puede mejorar esto o no lo sé, porque al final siempre vas a tener que tratar con la Junta Electoral Central, entonces no sé si esto va a ser algo que pase siempre. Pero bueno, esto nos ha costado un poco comenzar a rodar también por la inexperiencia, pero esto es muy importante. O sea, cada día cuenta, 9 meses pasan volando, incluso con la prórroga, un año pasado volando, así que la movilización tiene que ser desde el primer día. Y luego me parece súper importante también lo de la firma digital. Y esto es algo que no tuvimos en cuenta desde el principio porque pensábamos que casi nadie tenía certificado electrónico. Y a raíz de realizar estos eventos de presentación que realizamos los primeros meses, semanas, preguntábamos por saber cuánta gente tiene certificado electrónico y levantaba la mano tanta gente que dije, hay que habilitar la firma electrónica. Y habilitar la firma electrónica no ha sido nada sencillo. Implementar ese sistema en la web es un quebradero de cabeza también. Así que esto, para la próxima o para quien esté escuchando y quiera cometer la locura de meterse en una ILP, la firma digital hay que preverla desde el principio. Y bueno, tener mucha paciencia porque y resiliencia, porque es muy lento. Conseguir firmas en papel es lentísimo. Parece mentira que estemos en 2024, pero bueno, es así, hay que tomárselo bien, hay que celebrar cada logro y ya está. Estos serían un poco los aspectos a tener en cuenta si alguien quiere cometer esa locura. Bueno, está bien tener siempre la experiencia de los que se hacen la locura para animar a los que vengan por detrás. Nos daban estos consejos que a la vez estaban también un poco envueltos en algunas dificultades, ¿no?, que os habéis ido encontrando en el camino. No sé si podemos profundizar brevemente porque ya estamos llegando al final del programa, pero a lo mejor algunos ejemplos de las mayores dificultades que habéis tenido, pues cómo las enfrentáis, que creo que eso también ayuda, ya que estás dando estos consejos, de si alguien lo está escuchando, pues tener como algunas ideas de esa resolución de problemas para que no dé tanto miedo y no quedarnos con este final del programa de uy, es una locura, no te atrevas a hacerlo, sino al revés, de mira, hay dificultades, pero se pueden solucionar. A lo mejor así unos tips rapidillos, seguro que vienen bien. Sí, sin duda la mayor dificultad es la lentitud en recolectar firmas de forma física. Es lentísimo, hay que salir a la calle, aguantar frío, calor y dedicarle un rato a cada persona, porque a cada persona le tienes que explicar de qué va el tema y le tienes que dedicar unos minutos y luego a lo mejor no te va a firmar. Es decir, es muy difícil, es un desafío monumental y además es eso, la intención que tienes de llegar a cada punto del país para que nadie se quede sin firmar, ¿no? Entonces, esto es un desafío, sin duda, y una gran dificultad. Pero ¿cómo lo solucionamos? Pues evidentemente con la red de personas voluntarias. Esto es básico y tiene que ser lo más amplia posible. Nosotras tenemos mucha suerte, hemos reclutado a muchísima gente que nos está ayudando y además lo hemos movido mucho en redes sociales. Esto es básico y esto ha hecho que, pues bueno, sea un poco menos dramática esta lentitud y esta dificultad de recoger firmas en la calle. Entonces, poderse se puede, pero bueno, sí que es una dificultad con la que nos encontramos. Luego, la gestión logística y administrativa también es súper compleja porque el envío de pliegos, la gestión de personas fedatarias con su declaración jurada, con su hoja de protección de datos, la recepción de pliegos llenos de errores, o sea, todo esto es increíble, es una gestión que hay que tener extremo cuidado porque cualquier error pues puede invalidar una parte del trabajo, pero bueno, la solución también existe y es pues tener, como os decía antes, un equipo de personas muy capaces, llevar sistemas de control pues muy estrictos y entregar las instrucciones todas las veces que haga falta, como hemos repetido hoy, ¿no? ¿Cómo se complementa un pliego? Que parece evidente, pues oye, si hay que repetirlo 100.000 veces, se repite, porque hay gente que aún no le ha llegado esa información. Entonces, pues eso, repetir, formar muy bien a todas las personas que están recogiendo firmas para que haya los mínimos errores posibles. Y luego, también os digo, ya para acabar, que una ILP es muy cara. Es muy cara porque es un despliegue de gastos de logística, envío arriba, envío abajo, de impresión de pliegos. Los pliegos cuestan mucho dinero de imprimir, hay que enviarlos a la Junta con su mensajero, los materiales de la campaña, los desplazamientos, la difusión en redes sociales. Todo esto pues es mucho dinero, entonces hay que tenerlo en cuenta también a la hora de lanzarse y contar con pues organizaciones o posibles grandes donantes que te puedan ayudar. Sí que es verdad que si se consiguen las firmas, el gobierno de España te, te devuelve el dinero que hayas invertido. Pero bueno, hay que tenerlo previamente. Y además, si no las consigues, no te devuelven el dinero. Así que esta es la última y gran dificultad, y con esto ya acabo. Bueno, pues es muy interesante aterrizar y tener las cosas claras para luego no hacer aguas por el camino, y cuando se toma una decisión así de importante, pues como dices, yo me quedo con ese dato de rodearse con un buen equipo y sobre todo los perfiles muy diferentes, porque al final en esta lucha, en este movimiento, seguro que cada cual, siendo como es, encuentra su parte para aportar, su peculiaridad, y todas somos súper importantes y necesarias, que al final la lucha por la liberación animal la construimos entre todas. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro trabajo como parte de la comisión de la ILP, para estar hoy aquí explicándonos todos, y por ejemplo también a Ana, la parte sí también más legal, para entender todo este tramado del sistema en el que vivimos, pero que muchas veces no entendemos cómo funciona, y somos parte de la sociedad y del Estado de España, y a veces no entendemos ni cómo hacer las cosas. Así que de verdad, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por dedicarnos este ratito. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por el interés. Hola, soy David de Santuario Espíritu Libre. Hago un llamamiento al voluntariado, ya que por desgracia desde enero de este año pues me he quedado sola llevando el santuario. Estamos situadas en un pueblecito de Soria, en medio del bosque. Vivimos alrededor de unas 77 vidas de diferentes especies. Si tienes ganas de venir, tanto de corta como de larga estancia, incluso formar parte del proyecto, mándanos un mail a activistas.espiritulibre@gmail.com y allí hablaremos para formar el voluntariado. Muchas gracias por darnos espacio en este programa. Desde aquí os saluda también Pimienta. Un saludo y gracias. Antes de terminar esta edición de Lluvia con Truenos, queremos hacer un anuncio, y es que el día sábado 26 de octubre, a partir de las 18 horas, en el local anarquista Madalena, se celebrará el segundo aniversario de la campaña Cerremos Vivotecnia por los Animales. En este aniversario tendremos alguna novedad que otra sobre la campaña, así que estamos todas invitadísimas a pasarnos. Volvemos a repetir, sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde en el local anarquista Madalena, que se encuentra en la calle Dos Hermanas 11 en Madrid. Os esperamos a todos. Y ahora sí que sí, nos despedimos una edición más, que como siempre ya sabéis que nos podéis buscar en los últimos programas que no hayáis escuchado, que tengáis pendientes, en nuestra página web en lluviacontruenosradio.org. También los tenéis colgados en los perfiles de iVoox y en Spotify. Y bueno, las redes sociales en Instagram, en X, Facebook y Mastodon. Por allí podéis ir escuchando y ver cachitos y estar al día de este podcast. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. Y también os animamos a escribirnos si tenéis alguna sugerencia o algo que nos queráis contar y nos queráis transmitir a lluviacontruenosradio@risap.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK 107.1 desde Neubarris, Radio Malva 104.9 desde Valencia, Radio Cuca 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina 88.5 FM desde Granada y en Radio Enlace 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También desde Internet, en Radio Argallo desde Cantabria y Radio Alegría Libertaria desde Áraba y Sevilla. Y, por supuesto, desde Agora Sol desde Madrid. Aunque como están en Internet, pues nos podéis escuchar desde cualquier lado. Y desde el otro lado del charco también podéis escucharnos en La Conquista del Pan desde Argentina. Y por último, queremos haceros eco del nuevo proyecto que ha integrado a Lluvia con Truenos en su repertorio online. Os hablamos del proyecto Podcast con K de Kiwi, donde la autogestión, autonomía y la participación están aseguradas. En esta nueva red de contenidos podrás encontrar nuestro programa y otros tantos de interés para aquellos amantes de los podcasts y de las radios libres. Bueno, hasta dentro de un mes, cuidaos mucho, salud. ¡Y antiespecismo!